Nosotros al contacto técnico a Miguel Cebrián y a los micros en solitario esta semana también, el que les habla, David Garcés. Como le digo siempre, sean todas, todos bienvenidos, tomen asiento, porque el programa Dimensional comienza. Tenemos, como siempre, varias formas para contactar con este programa. La primera de ellas es el teléfono, para salir en la antena en cualquier momento, 96-383-5580, 96-383-5580, y va a estar en líneas abiertas cuando tenemos entrevista telefónica. También nos pueden escribir a una dirección de correo electrónico, que es admin@adimensional.info, admin@adimensional.info. Tenemos, por supuesto, una página web en internet, www.adimensional.info, www.adimensional.info, y un canal dentro del chat IRC hispano, que es el canal Adimensional. Y otras formas para contactar con nosotros, a través de Facebook, simplemente buscamos Adimensional en Facebook y aparece nuestra página. Y también a través de nuestro MSN, adimensional-medio-radio@hotmail.es, adimensional-radio@hotmail.es, nos agregáis y estamos en directo con todos vosotras y con vosotros. En el programa de hoy, como siempre, haremos un repaso a las noticias en torno al mundo del misterio, de la ciencia, del espacio, y tras ello hablaremos de un tema interesante, que es la primera asesina en serie de la historia. Hemos hecho una investigación para ver cuál era la primera asesina o asesino en serie y hemos encontrado uno pues bastante antiguo. Luego, en la segunda parte del programa, comentaremos un par de leyendas interesantes, y también viajaremos hasta Madrid para conocer algunos fantasmas y misterios de la ciudad, de la capital de España. Estamos ya aquí en el programa Dimensional. También queremos saludar a todas las personas que nos escuchan directamente a través de las ondas, a través del 88.8 de la frecuencia modulada para Milata y bastantes zonas de Valencia. A las personas que nos escuchan a través de internet, de adimensional.info o a través de milataradio.com, que nos escuchan en directo, que también son muchas las personas. También hay otras personas que se descargan los programas y nos escuchan a través de nuestra web, adimensional.info, y se bajan los programas y nos escuchan. Y una última forma, que hace pocas semanas que estamos también, a través de una página web, que es www.edenex.com, que tiene una radio online, 24 horas, una radio del misterio, donde se pasan muchos programas de esta temática paranormal, de misterios. Y Adimensional pues también forma parte de esta parrilla de programación de la radio online Edenex. Y pues aparecemos también, pues las personas que nos escuchan a través de esta radio online, pues también desde aquí les saludamos, ¿no? Así que tenemos varias formas de salir a las ondas, tanto hercianas como de internet, y de escucharnos. Y la primera noticia que tenemos hoy tiene mucho que ver con la naturaleza. Es que van a buscar las claves del Pleistoceno, de la historia de nuestra Tierra, en el subsuelo del Mar Muerto. Científicos de varios países han comenzado a explorar el subsuelo del lugar más bajo del planeta, que es el Mar Muerto, en un proyecto para investigar las condiciones climáticas de la Tierra de hace 1 millón de años. El patrocinador de esta prospección es el Consorcio Internacional de Perforación Científica Continental, que lleva a cabo perforaciones de este tipo por todo el planeta para documentar su pasado climático, geológico y biológico. Otros países que también están involucrados son Alemania, Suiza, Noruega, Japón y Estados Unidos. Y el objetivo de esta investigación es extraer una muestra cilíndrica del subsuelo de esta cuenca salada, cuyo nivel de agua está a unos 400 metros bajo el nivel de los océanos, para llegar a unos estratos geológicos que atestiguen cómo era el clima en el Oriente Medio, en el Pleistoceno. La perforación se realizará a unos 500 metros de la orilla, cerca de la frontera entre Israel y Jordania. Ambos países, junto con la Autoridad Nacional Palestina, también participan en esta iniciativa, según ha informado el diario israelí Haaretz. Con la muestra de sedimentos, los científicos podrán conocer con bastante exactitud el clima y los movimientos sísmicos que hubo en esta región. La precisión de estos sondeos brinda la posibilidad de conocer también si hubo tormentas de polvo, inundaciones y periodos de sequía, y el impacto de los ciclos solares y la influencia de todos estos fenómenos en las migraciones del Homo sapiens por esta región. Según dice uno de los investigadores, debido a que el Mar Muerto es tan bajo, tiene una inmensa cuenca de drenaje que va desde los altos del Golán hasta el desierto del Sinaí, de forma que todas las lluvias en la región afectan al subsuelo, según explica, como decimos, un investigador científico israelí. Según este investigador, el proyecto podría aportar pruebas de eventos mencionados en la Biblia. La perforadora, que se encontraba en Turquía en otra prospección, fue colocada a unos 7 kilómetros de la reserva natural de Eoin Gedi. Estas muestras extraídas van a permanecer en este lugar, por un periodo de tiempo bastante breve, y de ahí serán enviadas a un laboratorio especializado en este tipo de investigaciones en la Universidad Alemana de Bremen, para ser conservadas a una temperatura de 4 grados y poder ser analizadas, como decimos, por este grupo de científicos de bastantes países para conocer un poco, como decimos, la época de Pleistoceno y estos estratos que llevan tanto tiempo aquí depositados y que ahora van a ser investigados para dar, digamos, más documentación sobre esta época tan poco conocida. Y no sé si aquí en el programa Dimensional, en tantos programas que llevamos, si no recuerdo mal, este es el 304 que llevamos, nada más y nada menos, si hemos hablado en alguna ocasión de la máquina Enigma, una máquina que fue usada por el bando nacional en la Segunda Guerra Mundial y también por los nazis, y no sé si hemos hablado de profundidad de ella, pero recientemente ha habido investigaciones, libros y películas que nos dicen que ha existido la máquina Enigma, que fue usada durante la Segunda Guerra Mundial. Estas máquinas sirvieron para el ejército del Tercer Reich, como decíamos antes, para cifrar los mensajes que enviaban y que fueron un quebradero de cabeza para la inteligencia aliada, que interceptaba estas comunicaciones, pero no tenían sentido para ellos. Estaban encriptadas y no sabían lo que significaban, hasta que consiguieron, a través de esta máquina Enigma, poder descifrar digamos, cómo estaba encriptado y poder saber qué estaban pasando esta información, y con ello pues conseguir una ventaja bastante grande en esta Segunda Guerra Mundial. Un equipo de periodistas del periódico El País ha estado investigando en el cuartel general del Ejército de Tierra, en el Palacio de Buenavista, en Madrid, y esta investigación ha tenido sus frutos, ya que han encontrado unas cajas de madera con varias máquinas Enigma dentro de ellas. Parece ser que estas máquinas están en bastante buen estado. como mucho otro, el armamento de TF Reich probó la máquina de Enigma en la Guerra Civil Española. Obviamente los que lucharon contra el bando nacional no tuvieron ni los medios ni el tiempo que sí gozaron los aliados en la Segunda Guerra Mundial, y lucharon contra una máquina que parecía pues perfecta en su momento, pero que luego se vio que no era tanto. Sin embargo, estas máquinas Enigma, utilizadas en la Guerra Civil, no eran del mismo modelo que las que se usaron en la Segunda Guerra Mundial, debido a que el Tercer Reich no quería que los soviéticos pudieran conseguir, en una hipotética derrota, estas máquinas para el mando nacional. Desde que se ha publicado el descubrimiento, la noticia se ha ido propagando en muchos medios de comunicación, ya que otra vez nunca se ha descubierto un lote tan grande de máquinas Enigmas, y que porque lo que hacía es que se destruían para que nunca cayeran en manos de enemigo. En este caso, pues sí que cayeron al final. Y bueno, continuamos en el programa dimensional. Vamos a poner unos pequeños minutos de música, y enseguida hablamos pues de esta primera asesina en serie de la historia. Se llamaba Locusta, y lo que hacía era envenenar a las personas, matarlas. Y la verdad es que tiene una historia bastante, bastante interesante y poco conocida, ¿no? Porque al final pues acabó incluso casi como una persona bien vista en su época, en el siglo I pues, de Cristo. Y bueno, un poquito de descanso musical. Recordamos el teléfono 96-383-5580, pues si queréis hablar con nosotros. Estamos también en Facebook en directo y también en nuestro MSN, dimensional-radio@juanmir.es. Un poquito de música y enseguida comenzamos con esta asesina en serie, la primera de la historia. Mislata Radio, la nostra. mislataradio.com. Bueno, continuamos aquí en el programa Dimensional. Ya hemos hablado en alguna ocasión en el programa de varios asesinos y asesinas en serie. Y es un tema interesante, ¿no? Para conocer un poco más al ser humano, de cómo actúa y cómo puede llegar a hacer las cosas que hace. En este caso vamos a hablar de la primera, en este caso mujer, asesina en serie, conocida, salvo error u omisión, que también puede ser, ¿no? Que haya alguna anterior, pero bueno, no está documentado. Y se trata de Locusta. Locusta nació en Galia durante el siglo I. Al vivir en el campo, esta mujer desde niña aprendió a conocer las propiedades de las plantas, tanto las beneficiosas como sobre todo aquellas que eran más perjudiciales. Cuenta la leyenda de esta mujer que cada día probaba un nuevo veneno, hasta hacerse inmune a todos ellos. Sus víctimas, en cambio, no la habían tenido tal precaución y por lo tanto eran más vulnerables. Se convirtió en esclava de Roma, pero no le fue mal. Logró hacer fortuna allí, puesto que sus conocimientos eran muy estimados. La especialidad de esta mujer eran los llamados polvos de sucesión, a base de arsénico fundamentalmente, aunque también solía emplear setas venenosas, cicuta, beleño y otras plantas. Cuando había que deshacerse de un rival político o se deseaba cobrar una herencia, los romanos no tenían más que dirigirse a Locusta, porque además su trabajo era tan bueno que se conseguía que incluso las muertes parecieran que eran naturales, que eran normales. Se rumoreaba incluso que la propia Mesalina había acudido a ella para liberarse de Tito, el amante del que ya se había cansado. Agripina, que fue la última esposa del emperador Claudio, decidió recurrir a Locusta para desembarazarse de su anciano esposo. La emperatriz se entrevistó en secreto con ella y expuso el problema como si fuera una amiga suya la que precisaba sus servicios, como si no fuera ella. Locusta había sido sentenciada por envenenadora, de modo que Agripina le ofreció liberarla de su condena a muerte si aceptaba este encargo. La mujer, por supuesto, accedió, porque no tenía nada que perder, ya estaba sentenciada a muerte. Al día siguiente le entregaba a Agripina una cajita llena de un polvo blanco. Le indicó que bastaría con poner una pequeña cantidad de la comida de la persona para que quería eliminar y que haría efecto en tan solo medio día. Al saber que a la víctima le gustaban mucho las setas, le dio además a la emperatriz unas trufas similares en apariencia, pero que eran mortales. De ese modo, el emperador iba a ingerir veneno por partida doble. Y por si fuera poco, Locusta le proporcionó también colonquítida para apresurar los efectos del veneno e impregnó en el mismo la pluma con la que se hacía vomitar al emperador al introducirla por su garganta. O sea que todo era veneno. En el 12 de octubre del año 54, después de haberle hecho servir mucho vino a su esposo, Agripina le llevó personalmente las setas. Ella misma comió una y animó al emperador a probar la más grande. Claudio se abalanzó confiado sobre ellas. Y al cabo de 6 horas de haberlas ingerido comenzó la terrible agonía, hasta entrar en coma por fallo hepático y fallecer poco después. Durante este tiempo, Agripina no había dejado de mostrarse como la esposa solícita, interesándose mucho por la causa del mal de su marido. y la envenenadora, Agripe aún tenía un nuevo golpe de suerte, aún tuvo otro golpe de suerte. Y es que la muerte del emperador no habría de ser el último encargo que recibiría esta mujer por parte de la familia imperial, nada más y nada menos. Ahora el sucesor de Nerón, el hijo de la emperatriz, y mientras Locusta se encontraba encerrado en un calabozo del palacio. Nerón quiso eliminar a Británico, que era el hijo de Claudio, un niño que cumplía 14 años por esas fechas. Pero eso también es lo que necesitaba esta mujer. El nuevo emperador le ofreció otra vez la libertad si le hacía este servicio. Y la envenenadora, lógicamente, accedió porque también resolvía su situación. Estaba otra vez condenada y le ofrecían la libertad a cambio de hacer un trabajito. Así que esta mujer, Locusta, pasó a vivir y alojarse espléndidamente en el Palacio Real, en los propios aposentos incluso del emperador. Hizo un primer intento de hallar el veneno adecuado para este caso, para matar a este niño de 14 años. Intentó, como decimos, encontrar este veneno adecuado para el caso, que era bastante complicado, y por un exceso de prudencia, pues no lo logró, porque para asegurarse que pudiera ser un crimen, que no pareciera un crimen, sino que fuera algo natural, el primero no produjo los resultados que creían y solo tuvo como consecuencia una diarrea del joven, nada más. Nerón, que era pues bastante furioso, la bofeteó y le amenazó con matarla si no cumplía las órdenes que le había dado. Para asegurarse de que no fallara la segunda vez, experimentó antes con una cabra. Y el animal tardó 5 días en morir, lo que le pareció demasiado tiempo a Nerón. Y por tercera vez, ya la última, lo intentó con otro tipo de veneno y lo ensayó con un cerdo. Por fin la muerte se realizó con la prontitud que apetecida y Nerón pues ya creyó que se podía hacer. Poco después le llegaba la hora, como hicimos a Británico, sucedió, lo hicieron en un banquete del emperador con vino. Aunque fue probado por el catador de venenos, estaba demasiado caliente el vino y por eso hubo que ser refrescado con agua cuando ya lo había probado. Ahí estaba el arsénico y la sardonia, iban justamente en esa agua con la que se puso junto con el vino para que estuviera más fresco, no tan caliente. Y en pleno banquete, el británico se comenzó a sufrir convulsiones que Nerón, impasible, le restó importancia diciendo que eran uno de los ataques de epilépticos que le daban al niño e hizo que lo sacasen del salón sin darle mucha importancia. Ninguno de los presentes, lógicamente, se atrevió a decir nada en contra de Nerón. Y apenas un par de horas más tarde, Británico moría y era enterrado esa misma noche. Su cadáver se quemó y se enterró en el campo de Marte sin demasiada pompa y sin disimular la precipitación, todo muy rápido. Dion y Tácito mencionan que en ese momento cayó una lluvia muy violenta que delataba la furia de los dioses por esta muerte. Nerón colmó de honores a Locusta, le regaló tierras de gran valor y le permitió abrir una escuela para instruir a otros en los secretos de las plantas. Los venenos se probaban allí, sobre animales y a veces sobre los criminales, también convictos. Llegó incluso a vivir en un barrio agradable cerca de Palatino y eran muchos los ciudadanos poderosos que frecuentaban su hogar en busca de algún, entre comillas, remedio, ¿no? Las costumbres eran bastante rutinarias. Se acostaba temprano y paseaba por los perros, que cambiaba con bastante frecuencia los animales porque experimentaba con ellos los venenos y lógicamente pues morían. Incluso también llegó a experimentar con algunos esclavos que no importaban a nadie. Tácito dice que el emperador hacía tanto aprecio de ella que por temor a perderla incluso tenía varios hombres destinados únicamente a vigilarla. O sea que vemos que de Venadora, estando en la cárcel, poco a poco se va convirtiendo en una persona importante, bien vista, dando incluso clases de naturaleza, de las plantas. Pero claro, todo lo bueno se acaba y tras la caída de Nerón se acabó la suerte, como decimos, de Locusta, ya que Galba la acusó de unos 400 asesinatos, nada más y nada menos que en el año 69, nada menos que 400 muertes producidas por los venenos de esta mujer. Como decimos, hablamos a veces aquí de asesinos en serie que han matado a 5, a 10 personas y nos parece que son muchas, pero esta mujer pues llegó a matar a 400 personas. Y el castigo, según dicen aquí, fue bastante extravagante, no sabemos si es verdad o no, porque, bueno, un castigo bastante bastante extraño. Fue violada públicamente y luego fue despedazada y se le dio a los leones el cuerpo de esta mujer. Se había convertido, como decimos, en la primera asesina en serie documentada de la historia y además con muchos, muchos asesinatos tras sus manos. Y bueno, sobre las asesinos y asesinas en serie, tenemos dentro de pasarmiedo.com una sección que está destinada exclusivamente a asesinos y asesinas en serie y se va actualizando pues bastante a diario y es un tema muy, muy interesante porque podemos ver la vida de personas a lo mejor anónimas, personas normales, que de repente se descubre lo que han hecho y a lo mejor llevan 10, 15 años, 20 años asesinando, matando a personas. Incluso entrándolas en su casa, descuartizándolas, y para las demás personas eran pues normales, un vecino como otro cualquiera que estaba vivían con ellos, incluso decían que eran buenas personas, otros no, otros eran bastante introvertidos, otros eran bastante diferentes, y como decimos hay muchos y muchas asesinos en la historia y es un tema interesante que también pues conocerlo, ¿no? Para intentar que no ocurra mucho más, pero vamos, no creemos que ninguno de ellos pues luego es la cifra de esta mujer, esta Locusta del siglo I, que como decimos logró poco a poco, conociendo las plantas, conociendo lo bueno y también todo lo malo que podía hacer con ellas y también con alucinógenos, cómo lograba hacer que la persona muriera y que encima pareciera que esa muerte pues era normal, que no había nada extraño para que no se hiciera ninguna investigación, sino posiblemente un ataque al corazón o una muerte natural, y esa persona pues era enterrada y no es como hoy en día que se puede hacer investigaciones más a fondo, ¿no? De análisis de sangre, en este caso no, eso no existía, y la persona, como decíamos, se enterraba o se quemaba y se pasaba a página, ¿no? Y así pues murieron muchas y muchas muchas personas de mano de esta mujer, Locusta, la primera asesina en serie de la historia. Vamos a comenzar esta semana también una pequeña sección, una mini sección dentro del programa, en que vamos a repasar algunos lugares misteriosos de lugares, zonas concretas, misteriosas de España, porque la verdad es que existen muchísimas, algunas más conocidas, otras pues mucho menos, y otras que la verdad es que son desconocidísimas, no saben ni gente ni que existen. En este caso vamos a ir a una bastante conocida, a Madrid. Parece que Madrid pues no haya misterios, no pase nada, simplemente está pues la capital de España, están los equipos de fútbol, ¿no? Y otras cosas. Pues no, la verdad es que Madrid cuenta con una interesante colección de edificios encantados, fantasmales y misteriosos, que guardan dentro de ellos hechos inexplicables y también sobrecogedores. Existen muchos, muchos en Madrid, aquí vamos a hablar solo de un par, pero existen muchísimos. Por ejemplo, la Casa de América, uno de los más famosos y que aquí hemos hablado alguna vez. Famosa historia, las psicofonías de Raimunda, la historia que hay detrás, también sobre todo la leyenda, ¿no? Porque ese tipo de edificios existe una historia, pero lo interesante es también la leyenda que se va creando y que cala la sociedad y que luego ya se crea casi un folclore, ¿no? Dentro de la cultura de ese lugar, de esa región, de esa ciudad, de ese pueblo. Uno de los, como decíamos, de los lugares más misteriosos de Madrid es la Casa de las Siete Chimeneas, que es, hoy es sede del Ministerio de Educación y Cultura y que está situada en la Plaza del Rey. Para entrar de lleno en estos los hechos misteriosos que suceden en esta casa, pues tenemos que remontarnos a finales del siglo XIX, momento en el cual se descubrió, durante unas obras de remodelación de este inmueble, un hallazgo macabro. Se encontró nada más y nada menos que el cadáver de una mujer que estaba emparedada junto a varias monedas de oro del siglo XVI. En ese mismo momento salen a relucir, como siempre suele pasar, varias leyendas que rodean este edificio, a la Casa de las Siete Chimeneas. Como decimos, es hoy en día el sede del Ministerio de Educación y Cultura, y está en la Plaza del Rey. Y las leyendas que rodaban este edificio eran varias y sobre todo muy parecidas, ¿no? Tienen, como siempre, como protagonistas, pues amoríos, frustraciones y sobre todo también pasiones, traiciones, claro, y muertes misteriosas, por supuesto. Y claro, en este caso aparecía el fantasma de una mujer, suelen ser mujeres que van siempre de blanco, y que vaga eternamente en busca del amor perdido. ¿Y esto a qué viene? Pues bueno, hay varias leyendas, varias versiones diferentes de esta misma historia. La mayoría de estas versiones coinciden en que la casa, que fue construida por Juan de Herrera, aunque otras versiones apuntan como arquitecto a Andrés Lurano, fue habitada en una primera instancia por un matrimonio recién casado, que era el capitán Zapata y Elena. Era ya hija de un caballero al servicio del rey. A los pocos días de la boda de estos, el capitán Zapata muere en la batalla de San Quintín y su esposa Elena queda rota por el dolor, lógicamente. Después de permanecer encerrada en su cuarto durante bastantes meses, un buen día aparece el cuerpo de Elena sin vida en su cuarto. Al realizar las pertinentes investigaciones, se llega incluso a involucrar al padre de la fallecida y se le acusa, aunque no se le acusa formalmente, de haberla empaderado en algunos de los muros de la casa. Al cabo de las semanas, corrió el rumor de que, tras el toque de ánimas, varios testigos afirmaban que veían en esta casa, en el tejado de la misma, a una mujer vestida de blanco que se arrodillaba y se daba golpes en el pecho. Luego se desvanecía y este ritual se repetía noche tras noche. Toda la noche desaparecía esta mujer, se pegaba unos golpes en el pecho y luego se desmayaba y desaparecía. Ahora nos acordamos de algunas leyendas parecidas a esta que existen y que están en muchos lugares. Por ejemplo, cerquita de Valencia también hay una leyenda en la noche de San Juan en que una mujer pasa por un acueducto en busca del amor perdido, que estaba en ese caso en un lugar cerrado, y justamente en la noche de San Juan, la noche de luna que haya luna, pues se le ve cruzar en busca de ese amor y lo hace noche tras noche porque nunca lo encuentra. Claro, como no lo encuentra, tiene que al año siguiente volver a hacerlo. En este caso sería igual, sería todos los días, en el otro caso una vez al año. Con el pasar de los años, esta historia quedó casi olvidada, hasta que transcurrido un tiempo surgió una nueva historia misteriosa en torno a esta misma casa. La verdad es que es curioso, hay casas que parece que tienen detrás de ellos siempre el misterio, el halo de que algo pasa, de que algo ha sucedido, de que hay una leyenda, de que algo paranormal, algo extraño, una energía, ¿no?, misteriosa tienen. Esta casa pasó a pertenecer a un viejo acaudalado que se casó con una joven que había sido amiga del rey. La misma noche de bodas, esta persona mayor encontró a su mujer en el sótano muerta, con un puñal clavado en el pecho. Y alrededor de él, de esta mujer, estaban esparcidas las arras de la ceremonia que habían sido un regalo del rey. A partir de este momento, el fantasma de esta mujer, vestida también de blanco, lógicamente, por las noches también recorre los sótanos de este edificio, mientras en sus manos hace sonar el tintineo de las arras de las monedas, y que se incorpora también otro misterio nuevo a la Casa de las Siete Chimeneas. Ya son varios fantasmas de mujeres que están en esta casa. Vuelve a transcurrir el tiempo y nos encontramos en el año 1960, pues aquí cerquita, momento en el que aparece otro hallazgo macabro, un cadáver, pero esta vez es de un hombre y no de una mujer. Otro nuevo misterio, añadir a la Casa de las Siete Chimeneas, un lugar encantado en el que son muchos los que afirman haber vivido experiencias paranormales. Y claro, cuando uno conoce la historia, pues imaginamos que va un poco en este lugar, o trabaja, cuando pasa ahí tiempo, puede ir un poco sugestionado, y cualquier cosa le puede parecer pues un algo extraño, ¿no? Un fantasma, cuando pueden ser cosas más normales. Pero vemos que es una historia curiosa, en este caso de fantasmas y misterios del centro de Madrid. Y como decimos, semana a semana iremos trayendo pequeños retazos, ¿no? Pequeñas historias de lugares interesantes para visitar, que vosotros mismos podéis hacer. Esas visitas culturales, pues también hacer visitas, de lugares enigmáticos, extraños, y que siempre nos viene bien saberlo, ¿no? Porque a veces no están en las guías normales, no están en los libros de viaje, pero aquí lo vamos a traer, lo vamos a acercar poco a poco estos lugares extraños de la geografía española y no sabemos si también de fuera, pero sobre todo de aquí de España. Y ahora, sin más dilación, vamos a contaros, a hablaros de dos leyendas. No sabemos si leyendas o leyendas urbanas interesantes, que van a dar un poco que pensar, ¿no? Las dos, tanto una como otra. Creemos que son interesantes, creemos que son tienen ese halo de misterio detrás. Y vosotros mismos decidís si son leyendas, si son creencias, si son leyendas urbanas o si son historias reales. El niño llorón. Giovanni Bragolin, alias Bruno Amadio, es un pintor que murió hace algunos años. Es conocido básicamente por una peculiar pintura conocida como El niño llorón. Cuenta la historia, la leyenda, que en el retrato se ve a un niño de un orfanato. Años más tarde, el orfanato se incendió y el espíritu del niño quedó atrapado en la pintura. Desde entonces se dice que quienes poseen el cuadro sufren desgracias y muertes, pues el cuadro está maldito. Cuenta la historia que este cuadro fue pintado por un artista español a un niño en un orfanato. Años más tarde, como decíamos, este orfanato se incendió y el espíritu de este niño quedó atrapado en la pintura. Este fue el cuadro del que más copias se reprodujeron en España y se distribuyeron al mundo. En los 50 se vieron muchos casos de casas incendiadas donde todo se encontraba destrozado y quemado, cadáveres carbonizados y lo curioso de todo es que el cuadro permanecía colgado en la pared sin un solo rasguño. Los psicólogos no hallaron una explicación a este fenómeno, solo lo llamaron la maldición del niño llorón. Se dice que al ver el cuadro, uno siente como el niño, de ojos llorosos y mirada tierna, te sigue con la mirada. Se siente un ambiente que te pone los pelos de punta. Mucha gente posee este cuadro, pero dice que solo ataca a aquellos que descubren que el cuadro está encantado. En la noche se escuchan lamentos lejanos. El niño sale del cuadro, sube a tu habitación y te quita la vida, si es que no mueres antes de la impresión a ver el rostro endemoniado de este niño. Luego incendia la casa con todos dentro y borra así la evidencia de su crimen. ¿Verdad? ¿Mito? Y la segunda leyenda que tenemos hoy es la señora del 5. En este caso nos viene una leyenda de la otra parte de América, en este caso América del Sur. Y es una, según nos dicen, es una historia real, aunque todo el mundo diga que no, que es un cliché, que es una leyenda urbana. En la ciudad de Mexicali, en la Baja California, en México, existe una leyenda muy vieja. Toda la ciudad la conoce, sobre todo la gente mayor, puesto que en esta ciudad apenas tiene unos 100 años. Entonces, no es raro que hasta los jóvenes conozcan estas leyendas. Hace muchos años, en el centro de la ciudad, vivía una señora que maltrataba mucho a sus hijos. Les gritaba todo el tiempo, les pegaba y los encerraba en la casa. Así pasó el tiempo hasta que sus hijos se hicieron mayores, se casaron y la abandonaron. Esta mujer se sentía culpable y tenía muchos remordimientos. Fue a la iglesia de la ciudad a hablar con el sacerdote y le contó las cosas que había hecho con sus hijos durante, como decimos, todos estos años. El padre, al escuchar las crueldades que la mujer había cometido, le dijo que sus pecados eran muchos, que una madre como ella solo podría viajar a Roma para allí encontrar el perdón de Dios. Pero la mujer era muy pobre y no tenía manera de costear este viaje, y mucho menos hasta Roma. Así que el sacerdote le ordenó que pidiera limosna para que en penitencia fuera más dura, y solo podía aceptar moneda de 5 centavos, equivalente a 5 pesos mexicanos. Y si le daba monedas de otra cantidad, debía devolverlas. Así que la mujer arrepentida salió de la iglesia y ese mismo día comenzó su misión. Todos los días se sentaba frente a la iglesia a pedir dinero. Mucha gente se sorprendía a ver que cuando le intentaba dar monedas de mayor valor, esta mujer la rechazaba. Pero lo que comenzaron a llamar la señora del 5. Tristemente, años más tarde y poco antes de conseguir el dinero suficiente para el viaje, esta mujer se puso gravemente enferma y falleció. Días después de la muerte, un señor que caminaba frente a la iglesia, una noche, vio una vieja que llevaba un velo en la cabeza con una apariencia muy humilde. La mujer se le acercó y le dijo, «Señor, ¿no me regala un 5?». Y el hombre le dijo, «No, no tengo, pero tome esta moneda de 20». Entonces esta mujer se descubrió la cara y era el rostro de la calavera, el rostro de la muerte. Y le dije, «No pedí 20 centavos, pedí 5, lo maldigo». Y así pasó esto muchas veces, muchas personas relataban lo mismo. Y a muchas de ellas les ocurrían desgracias al poco tiempo, y los padres solían asustarnos con el típico «te va a llevar la señora del 5». La historia se volvió muy popular, fuera verdad o fuera leyenda, que en esta ciudad durante muchos años se acostumbró siempre a llevar monedas de 5 en los bolsillos cuando salís a la calle. Y en las casas, las familias, todas tenían siempre un vaso lleno de monedas de 5 centavos, pues si la mujer del 5 llamaba a la puerta para que no se ofendiera y no tuvieran males. Y la verdad es que es una historia curiosa, y cuenta la persona que escribe esta leyenda, que ella la verdad es que no se lo creía, pero un día se quedó en casa sola y le dijeron a sus padres que no abriera la puerta. Y recordó la historia y vio cómo realmente llamaban a la puerta, salió, fue a ver quién había, y vio eso, que había una señora, pero que parecía que no tocaba el suelo, que estaba, digamos, como levitando, ¿no? Entonces le dio mucho miedo, se metió hacia adentro, era una persona muy joven, y su padre, lógicamente, no la creyeron. Así es que está la leyenda de la mujer del 5, que pide 5 centavos, y si le das algo más, pues se enoja porque es la penitencia que tiene que cumplir, tanto en vida como en muerte, por lo que ha hecho. Y vamos a presentar también una película, una sección que tenía que hacer Paco. Bueno, una vez hablamos de que tenía que hacerla, de momento no está, pero bueno, esperemos que dentro de poquito tiempo esté con nosotros otra vez, aquí pues presentando el programa, porque somos un grupo, ¿no? Pero bueno, de momento no está, como decimos, no tarda mucho, de aquí le mandamos muchos ánimos, tampoco le hace mucha falta, porque sabemos que va a estar aquí pronto. Y la película es española, ¿no? Sí, pues, lógicamente si tenemos eran películas de terror, de misterio o thrillers que tengan algo de que ver con el programa. Y se, la película es La herencia Valdemar, segunda parte, en este caso se llama La sombra prohibida. Y se estrenará, pues no sabemos si a final de año o principio del que viene, pues este mes que viene seguramente se podrá ver ya los, en los cines. Y según la sinopsis, el resumen de la película, dice que Luisa Llorente, una tasadora de fincas de la compañía Inmoverans, que tuvo el terrible encargo de ir a evaluar la casa Lázaro Valdemar, ha desaparecido sin dejar rastro. Las dos expediciones salen en búsqueda de esta mujer. Pues Nicolás Trammell, un detective contratado por Maximilian Colvin, jefe de la compañía, y por otro lado Ana y Eduardo, que son compañeros de Luisa, que viajan en coche con la idea de poder unir sus fuerzas para encontrarlos. Pero algo pasa. En medio de la noche, una figura irrumpe en la carretera, provocándoles un accidente. Antes de desmayarse por el golpe, el conductor puede llegar a ver quién es el causante de esto, de este golpe. Y no es nada más y nada menos que Luisa Llorente, que huye desesperada de su perseguidor, de la persona que lo está persiguiendo. En una trepidante carrera, cae por un socavón hasta llegar al fondo de un barranco. El atacante se conforma con la pareja. Luisa se despertará en un carromato gitano, donde una misteriosa mujer le cura las heridas de la caída y le da pistas de que está por ahí y por qué ha retenido a sus compañeros y cuál es el destino que les espera a esta pareja. El investigador, a pesar de estudiar con avidez el papel de que juega en un extraño libro prohibido que tiene que ver mucho con toda la trama, no puede imaginar los peligros que le acechan desde la sombra. Y como decimos, esta película, La herencia Valdemar II, que va a salir en cartelera como La sombra prohibida. Película española, que la verdad es que desde aquí nos gustan siempre las películas españolas que tienen que ver con el terror, también las japonesas, también las americanas, pero las españolas sobre todo. Y si queréis ver el tráiler, información y fotografías, pues en pasamiedo.com las podéis ver, también están allá. Y la sección de bibliografía de esta semana vamos a hablar de un libro de Corona Borealis, de la editorial Corona Borealis, publicado pues en estos días, hace nada, creo esta semana cuando se está publicando. Se llama El príncipe de este mundo y el autor es Gabriel Gurdemanz Ortiz. Habla sobre el demonio, quién es, si existe, si puede tomar posesión de las personas o se trata de enfermedades mentales, cómo se puede llegar a estar poseído. Gabriel Gundemar, que es psicólogo y teólogo, intenta responder a estas preguntas de manera documentada, incluso desde sus propias experiencias con lo oculto. En la parte segunda de este libro, explora las claves secretas del Apocalipsis de San Juan y destapa las infiltraciones de los malignos en este mundo de la política, las sectas y los grandes personajes de la historia, sus tretas y disfraces, sus crímenes, etcétera, etcétera, etcétera. Un libro documentado, serio, pero también emocionante a la vez, donde el lector descubrirá esa parte desconocida, pero fundamental de la historia de este mundo oculto que no se ve ni se cuenta, pero que nos rodea y que nos perturba. Es el libro El príncipe de este mundo, Gabriel Gundemar Ortiz. Y además ya os avanzamos que la semana que viene tendremos a este autor con nosotros aquí en el programa. Lo entrevistaremos sobre este libro, hablaremos del demonio, si existe, si no existe, lo que es la posesión, la verdad es y mentiras en torno al demonio y todo esto y mucho más, pues tenemos aquí en el programa dimensional la semana que viene con Gabriel Gundemar Ortiz. Y bueno, nos vamos a ir marchando ya del programa dimensional de hoy, el 304. La semana que viene estaremos por aquí de nuevo. Como decimos, hablaremos con Daniel Gundemar de este libro, del demonio, si existe, si no existe, todo lo que hay en torno a él. Y nada, la semana que viene nos vemos aquí, jueves a las 10, como siempre. Sean buenos, sean buenas. Hasta luego. con mano. ¿Te parece? Fenomenal. Pues muchas gracias, Silvia, gracias. Pérez Arroyo, bailando con nosotros.